Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Seguimos en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día, hospital que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. En este tramo vamos a escuchar una lectura de Ariel y tras eso una charla muy linda, interesante, les recomendaría que presten atención a propósito de qué es la felicidad. Soy Ariel Pueblas, voy a leer el pequeño libro de la vida, Luz y Oscuridad. Suceda lo que suceda, depende de nosotros, ver en ello felicidad o desdicha. Esta frase inteligente proviene de Anthony de Melo. Tiene razón, la felicidad es un estado interior y depende de cómo percibimos el mundo en torno a nosotros. Nuestra percepción depende a la vez de la interpretación que le damos al acontecimiento. Naturalmente, existen experiencias que destrozan el estado de paz interior. Así, por ejemplo, cuando fallece un ser querido. No puedo darle otro remedio a la muerte de un ser querido y ver alegría en ello, pero sí depende en última instancia de mí cómo manejo la muerte. Puedo ver en ella un desafío para crecer, para descubrir mis fuentes más primitivas. Y a través del duelo y el dolor de la despedida puedo descubrir algo nuevo dentro de mí y llegar a un estado que nadie puede tildar de felicidad. Si a través de un largo proceso de trabajo de duelo he llegado a una nueva valoración de esta muerte, puedo confirmar lo dicho por la Rochefoucauld. Nuestra felicidad no se encuentra en las cosas, sino en nuestra valoración de ellas. Pero no puedo utilizar esta frase como artimaña para valorar todo de tal forma que me resulte positivo. El poder del pensamiento positivo también puede convertirse en tiranía, en obligación de tener todo positivamente. La luz y la oscuridad, la alegría y el dolor son parte de mi vida. Recién cuando llego, cuando acepto esta oposición y me reconcilio con ella, llego a una valorización de mi vida, que si bien aún no me hace feliz, es la condición previa para hacerlo. Es interesante lo que plantea. Olvidemos la desdicha por un momento, todos sabemos lo que es, pero sí. ¿Qué pensás que es la felicidad y en función de esto, cómo es que se llega ahí, si es que se llega? Y bueno, la felicidad se llega de a poco, se aprende de a poco, o sea, uno va a través de la vida, le van sucediendo cosas, que eso lo hace pensar y meditar, y bueno, la felicidad va llegando así de a poco. Bueno, vamos más atrás con la pregunta, ¿qué es la felicidad? Y la felicidad es un estado de estar contento, de estar feliz. Por algo, no sé. A ver, hombre, la rodilla complicada. ¿Qué? Dale, ya que arranca. Mañana, un mundo nuevo ha de llegar. Ten fe, no es imposible si tú estás donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerá. Bueno, cantante, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Bueno, esa es la versión de Palito Ortega, pero pará, yo quiero la versión de Carlos. A ver, ya está, cantaste, ahora... La pregunta es esa, ¿qué es la felicidad? Están las cosas sencillas, hermano. ¿Cómo qué? Compartir. Es algo que poco le alcanza. Es algo que no todos lo alcanzan. Si bien existe, no todos la alcanzan. Yo quiero decir algo. Sí, diga. Bueno. Que la felicidad, para mi punto de vista, es tener familia, tener hijos, porque tener hijos es una bendición de Dios, y aparte es mi sueño. Y quiero decir que cuando vea a mi hijo, así, de frente a frente, lo voy a abrazar y lo voy a amar para toda la vida. Omitiendo por un momento, Palito Ortega, ¿de qué pensás vos que es la felicidad? Lo que te dije, la felicidad. Pero me estás haciendo trampa. Olvidémonos de Palito Ortega, para vos, ¿qué? Y para mí la felicidad es todo. Llevarse bien, ser compañero, buscar paz, buscar amor, ser compañero. ¿Y hoy cómo estamos? Estamos bien. ¿Sí? Sí. ¿Se puede decir que tenés momentos de felicidad al menos? Sí. Bueno, Jorge, ahora sí. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un estado que se ejercita todos los días. Es un ejercicio que se hace. Es como decir buen día, buenas tardes, buenas noches. Es todo un ejercicio. ¿Y vos cómo ejercitas eso? Y yo lo ejercito diariamente con mis compañeros, saludando a mis compañeros, amándonos, pero no desde el punto de vista como piensan todos, no, que uno se va a una cama y se ama, no, no, amándonos con el respeto, con el cariño y la comprensión de las personas. Esa es la felicidad. Y se ejercita todos los días. A ver, Juan, Pablo, que se me están escapando. Bueno, no, porque estamos acá sentados, es imposible que se me escape, ¿no? Pero, ¿qué es la felicidad? Sí, no, estoy de acuerdo con lo que decía recién, no me acuerdo, Jorge, que es una cosa que hay que ejercitarla todos los días. Esa capacidad, pienso que es de conectarse con los demás, de captar las necesidades que de uno, del otro, y eso es una cosa que es como un músculo, hay que alimentarlo todos los días para poder comunicarse, hablar con los demás y poder dar ayuda y recibir ayuda, y eso da una sensación de bienestar que creo que es una cosa, no sé, por ahí es difícil de expresar, pero pienso que esa es la felicidad. Uno se siente más uno con todos, ¿no? Uno con, como se dice, uno con el universo. Pablo, ¿vos qué pensás? Y no sé cómo definir la felicidad de ser feliz. ¿Para vos qué es? No sé. ¿Qué te hace feliz a vos? Jugar al fútbol. Sí. Como, ¿y cómo venimos de felicidad últimamente? Vale decir, man, ¿estamos jugando? ¿No? ¿Estamos jugando al fútbol? ¿Qué pasa? Estamos. No, no, he dejado porque mi viejo también era técnico, pero se abandonó. Nada, pero la felicidad no sé cómo. No me sale. Bueno, para, vos decís que para vos un momento feliz es jugar al fútbol. ¿Cómo te sentís cuando jugás al fútbol? Y no me digas feliz, porque si no estamos haciendo de trampa la pregunta. Cuando jugás al fútbol, ¿cómo te sentís? Y que cumplí un objetivo, algo así. No sé cómo decir. ¿Vos de qué jugás? De delantero. ¿Y cuál es la función del delantero? Y hacer pase. Digo, yo no ¿y qué más? Y hacer goles. ¿Y qué pasa el día que no hace un gol? Y ahí me pongo mal. ¿Y cuando lo hace? Me pongo feliz. ¿La felicidad es un gol? Sí. No, no. Es otra cosa, pero no me sale. No, pero bien. ¿Verdad? ¿Vos qué pensás? Para mí, te voy a decir la felicidad para mí que sería hoy. La felicidad para mí hoy, me puse muy triste cuando me enteré de la enfermedad de Polaquito, que está mal de los pulmones. Además, él tuvo sida. Sífilis. Se curó con penicilina y eso me estuvo contando él, pero eso le puede afectar también a los pulmones. La felicidad para mí hoy sería que se ponga bien Polaquito, que ande mejor y que se recupere definitivamente de la enfermedad que le está haciendo daño y que volvamos prontos a fumar un cigarrillo juntos y a disfrutar de la vida cotidiana. Le mandamos saludos a Polaco que participa del taller. No puedo ir ni a verlo siquiera porque dijeron que en terapia intensiva solo hay informe que está bastante mal, lleno todo entubado, que no se puede entrar ni a verlo. Vos, Marce, ¿qué pensás que es la felicidad? La felicidad es estar bien con uno mismo y con los demás. Así de sencillo. Claro, estar bien con uno mismo y con los demás, eso es la felicidad. Te voy a decir algo de Tagore. ¿De? De Tagore. A ver. Yo soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era el servicio. Serví y el servicio fue alegría. ¿Cómo es esta idea de que el servicio es alegría? Así es. Ah, pues explícame. ¿Qué sería el servicio? Todo lo que está a nuestro alcance y que lo podamos hacer. En beneficio de... del protector. Del protector. Bueno, que la felicidad está en encontrar el todo del universo. El todo del universo es Dios. Vamos a ser felices, verdaderamente felices, en la próxima vida, no en esta, porque acá no hay tanta felicidad. No, acá tenemos es que ser imaginario. Felices. Para mí, acá es tenemos que ser felices. A mí, para mí, la vida del cielo no existe. Eso no existe. Para mí, tenemos que ser felices acá. Bueno, pero déjame terminar la frase. Que la felicidad está en Dios, en encontrar a Dios. En el marco de las relaciones humanas, de grupo y demás, no necesariamente se está siempre de acuerdo en las distintas cuestiones. Entonces, la pregunta respecto de lo que sigue y que vamos a escuchar tiene que ver justamente con eso, con el tema de estar de acuerdo. ¿Es obligatorio estar de acuerdo siempre en todo? No, no es obligatorio estar siempre de acuerdo, porque todos somos seres humanos diferentes, distintos, tenemos nuestros propios gustos, nuestras ansiedades, nuestra forma de ver la felicidad. Y nuestra familia, que también influye mucho en nosotros. Y no necesariamente tenemos que estar todos de acuerdo y llevarnos todo bien tampoco. Puede haber una desavenencia, una diferencia. Y también tenemos que saber sobrellevarla bien. Tratar de hacerla un poco crítica, de ver en mi interior, de ver un poco al otro. Y de dejar un poco de lado lo mío para integrar al otro. Muy bien. ¿Vos, Marce, qué pensás? Que tiene razón en lo que dice. No se puede estar siempre en acuerdo en todo. ¿A vos qué te pasa cuando estás en desacuerdo con alguna cuestión? Y bueno, a veces me siento un poco mal, a veces me siento un poco bien. Claro, porque a veces una cosa es cuando la razón la tiene el otro, a veces uno tiene la razón. Claro. No necesariamente alguien tiene la razón. Ah, lógico. ¿Puede ser que en una, no sé, en una discusión entre dos ninguno tenga la razón? Y sí, puede ser. Una comedia es eso. Claro, puede ser que no tenga ninguno la razón en una discusión. Bueno, por ahí vamos, esto, del desacuerdo o del no estar de acuerdo. A ver, ¿qué pensás vos? ¿Es obligatorio estar de acuerdo siempre? No, no es obligatorio. ¿Y qué hay que hacer con el desacuerdo? Sacarlo a un lado. Así. Corto y apago. Lo pateamos al lateral. Sí. Siguiendo el fútbol de Pau. Sí. Dani. No, que yo voy a hablar un poquito de política, que he hablado bastante, pero traje otra cosa. Pero es importante el consenso. ¿Qué es el consenso? A ver, explícame. El consenso la es... La mitad más uno, claro. Bueno, pero pará, esa es una cuenta. Claro. No necesariamente quiere decir que la mitad más uno esté de acuerdo. Claro, el consenso es, por ejemplo, la alianza de varios partidos que piensan similarmente. ¿Necesariamente? Con un objetivo, con un objetivo. Por ejemplo, el espacio Cambiemos está aliado con el espacio de Massa, por ejemplo. Bueno, y pongo un ejemplo. Sí, y eso en función del acuerdo o desacuerdo, ¿qué me dice? Que el acuerdo o desacuerdo es que dentro del Congreso se produce el debate y se vota, que es lo más importante, y así funciona la democracia. Y no siempre se está de acuerdo. Y no siempre se está de acuerdo. A ver, don Rubén. Volví a hacer la pregunta. ¿Es obligatorio? ¿Está de acuerdo siempre? No es obligatorio, ya lo he comentado antes. Hay libre albedrío. O sea, cada cual... hay que respetar que cada uno tiene su pensamiento. Entonces, cada uno tiene lo suyo. A ver, Ariel, hay que estar de acuerdo siempre con todo, ¿se puede estar en desacuerdo? No, no hay que estar de acuerdo siempre con todo el mundo. Siempre, pensamos de forma distinta, somos seres individuales que pensamos de forma distinta y por ahí podemos chocar con alguna persona por nuestra forma de pensar. Pero pensamos todos diferentes, acá no hay ninguno igual, ninguno parecido, somos todos distintos. ¿Y eso no es malo? No, no es malo, es natural. Jorge, ¿vos qué pensás? No, no es obligatorio, estoy de acuerdo siempre, porque todos tenemos distinta idiosincrasia, distintos pensamientos, más allá de que hay igualdad, a veces estamos en igualdad de condiciones, como nosotros, ¿no? Sí. Que nos congregamos acá en el hospital de día, estamos en igualdad de condiciones, pero no somos todos iguales, los pensamientos son distintos, distintos hábitos, distinta cultura. La cultura es la misma, pero distinta cultura, ¿no? Algunos abren la puerta de distinto modo, otros la cierran de distinto modo. Y no se puede estar, digo, yo he estado en desacuerdo con muchas personas, pero hemos llegado siempre a un acuerdo, porque por eso está la crítica, ¿no? La mesa de debate, digamos. Nos sentamos, mate de por medio, lo charlamos. A veces estamos en situaciones exasperadas, a punto de reventarnos a trompada con personas. Y nos hemos bajado lo... Algunos siempre tienen que ceder cuando hay un desacuerdo. Por aquello que hablando la gente se entiende. Exactamente, tal cual. Siempre uno tiene que ceder cuando hay desacuerdo. Siempre. No puede tener la razón de todo. Yo siempre digo, la Biblia... es el libro de la vida, ¿no? Por así decirlo. Es el libro de la vida. Pero no tiene toda la verdad, porque está el libro de Mormón, está el libro de Testigo de Jehová, está la psicología, está la psiquiatría. Todos tenemos una porción de la verdad. Nadie tiene toda la verdad. Nadie, absolutamente nadie. Yo no tengo toda la verdad. Vos tampoco, un psicólogo tampoco, un psiquiatra tampoco. Tienen una porción de la verdad, de lo que es en realidad. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso nadie va al Padre sino por mí. Cierto, es cierto. Sí, porque dice la Biblia, escrito está, escrito está. Sí, para, sí. Para nosotros, para este grupo de gente, esa es la verdad. Yo creo mucho en Dios, pero también creo que las personas también tienen derecho, un ejemplo, si le preguntamos a las psicólogas en qué creen ellas, muchas se van a decir, no, yo no creo en Dios. Y yo respeto su decisión. Hay que respetar también la decisión de los demás. Entonces ahí genera, no un desacuerdo, un acuerdo de genera. Te da el pie a que comencemos a hablar de religión o a que comencemos a hablar de política. No todos vamos a estar en un acuerdo y no todos vamos a estar en desacuerdo tampoco. Sino que te da ese halo, ¿no? De decir, bueno, está bien, yo tengo una parte de la verdad, vos tenés la otra parte de la verdad. Entre todos sacamos un poquito. En promedio. A ver, vos qué pensás. Del tema, sí. Que está en desacuerdo. Uh-huh. Y no sé cómo. Te llevo la metáfora futbolera de vuelta. Sí. No, vos te jugás en un equipo. Son 5, 7, 9, 11, de acuerdo al tipo de cancha. Sí. Vos con tu compañero no estás siempre de acuerdo. No, no, a veces no, porque. Se piensa diferente, no sé cómo decir. No, pero por ejemplo, pásamela antes, pásamela después, tirámela acá, tirámela allá. Hay un desacuerdo ahí en una acción. Y sí, por la jugada, ¿sí vos? Sí, por la jugada, por lo que sea, digamos. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? ¿Y qué hacemos? ¿Nos sacamos las camisetas y nos vamos a casa o seguimos jugando? No, seguimos jugando. Para mí, no sé. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Volveremos como siempre el próximo miércoles a las 19. Este proyecto